Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Qué gusto, amigos y amigas de Los colores de la oscuridad. Estamos una vez más con ustedes. Los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana abren sus puertas para compartirles más de este mundo del arte, la cultura y la motivación. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y, por supuesto, dispuestos a celebrar la Semana Santa, una semana en la cual deberíamos pensar, reflexionar acerca de nuestro caminar. Quizá deberíamos cambiar algunas cosas, mejorar otras, pero quisiera dejarles una reflexión en particular. Cuando uno ha caído, lo más terrible no es eso, sino quedarse tirado. Aún sabiendo que tenemos un Dios de toda esperanza, de toda consolación, de toda oportunidad, levantémonos y sigamos adelante por la gracia de aquel que nos dio todo y que nos dice que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Y cuando la voluntad está de mano de la fe, no hay estrella que no podamos alcanzar. Gracias a los oyentes de Radio El Buen Pastor, de Radio Ecos y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerda que puedes sintonizarnos todos los días viernes en Radio El Buen Pastor a las 2 de la mañana, posteriormente a las 10 horas y en la tarde a las 17 horas. Y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 14 horas, en la frecuencia 940 de amplitud modulada o en www.casadelacultura.gov.es. Su reprise los días domingos a las 16 horas y en Radio Ecos, cuando el domingo está terminando, cuando nos disponemos casi a descansar, después de haber compartido el día con la familia. Qué grato encontrarnos con los colores de la oscuridad. En Radio Ecos sintonízanos en www.radioecos.com a las 18 horas. Es importante seguir creciendo y los colores de la oscuridad ha ido creciendo gracias a ti, a tu apoyo, a tu preferencia. Por ello, cada día nos esmeramos más por traerte cosas interesantes, cosas que cambien nuestro pensamiento, nuestro sentir. Y en esta semana hemos preparado, como te digo, cosas interesantes. En Rocío de Luna, un poema inédito de los colores de la oscuridad. En aquella noche triste. Esperamos que lo sientas como nosotros te lo dedicamos, de todo corazón. En el portal del arte, la historia del abuelo y el nietecito, que nos lleva también a tomar reflexiones, a pensar en nuestras actitudes. En el personaje del día conversaremos con el licenciado Edwin Chamorro, director de la Escuela Manuel Quiroga, la cual está cumpliendo 85 años de fundación. Realmente toda una historia allá en Tumbaco. Y recordemos que la Escuela Manuel Quiroga, a través de sus octavos, novenos y décimos años, el año pasado formaron parte de los colores de la oscuridad a través de las clases de literatura. Que tenemos además en Chascapacari una lección de quichua dentro del proceso y del aprendizaje que estamos llevando a cabo gracias a Radio Pública del Ecuador, a la cual agradecemos sobremanera. Por supuesto, como todas las semanas, las mejores canciones, escogidas por los colores de la oscuridad, para tocar tu corazón. Gracias por estar con nosotros, y ahora damos inicio a los colores de la oscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Amigos, amigas de los colores de la oscuridad, tenemos la presencia a través del teléfono del licenciado Edwin Chamorro. Él es director de la Escuela Manuel Quiroga en Tumbaco. Si recuerdan, la Escuela Manuel Quiroga estuvo con nosotros formando parte del trabajo de los colores de la oscuridad el año pasado a través de las clases de literatura que nos compartía la sede, los talleres literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora tenemos aquí al licenciado Edwin Chamorro. Él nos va a hablar acerca de los 85 años que está cumpliendo la Escuela Manuel Quiroga. Bienvenido, licenciado, y gracias por aceptar esta invitación. Sí, gracias igualmente a ustedes y a la audiencia por tomarnos en cuenta en estos momentos donde estamos celebrando los 85 años de nuestra institución. En realidad es la, creo, la escuela más emblemática de Tumbaco, ¿verdad? Es una de las más emblemáticas, porque hay otras instituciones que también están cumpliendo por ahí ese aniversario. Pero a nivel de nuestro sector, es la obviamente la más emblemática de aquí del sector del barrio La Tola Chica, que se le conoce. ¿Cuáles son las actividades que tienen previstas realizar para este aniversario? Bueno, vamos a realizar varios eventos, empezando el 18 de marzo con el pregón de fiestas, donde los padres de familia, el Comité Central de Padres de Familia, ha puesto en consideración un carro alegórico, donde va a haber un homenaje a la escuela por los 85 años. Va a haber una concentración en el Parque para la Vida, donde habrá banda de pueblo, donde habrá globos, también habrá comparsas por los estudiantes, padres familia, los maestros, intervención musical y obviamente un homenaje también que va a ser el barrio Parque para la Vida. ¿Este homenaje lo realiza el 18 mismo? El 18 de marzo está previsto el pregón. Esta es una de las actividades, el 18 de marzo, que es el pregón. Luego también hay actividades de carácter cultural, deportivo. No sé si es necesario hacerles conocer que, por ejemplo, el día sábado 19 de marzo, a las 8 de la mañana, en el Parque La Vida, va a haber una participación de Paz Familia y docentes, donde se va a hacer una interacción en las disciplinas de indoor fútbol, femenino y masculino. Y además se cerrará ese día con la premiación a los equipos ganadores del tercer campeonato interescolar el día sábado. El día lunes y martes está previsto actividades de carácter cultural, donde vamos a embanderar la escuela, donde vamos a también a tener el momento cívico, exhibición de periódicos murales, va a haber conferencias alusivas en este caso a nuestro aniversario. También va a haber exposición de pintura, exposición de maquetas, dramatizaciones, cuentos, eso el día lunes. El día martes habrá también exhibición de pinturas con el tema El Rostro a Manuel Quiroga, poesías que, donde intervienen los alumnos de cuarto, quinto y novenos años, y al finalizar tenemos una oratoria con el tema La Biografía de Manuel Quiroga. Y obviamente cerramos con broche de oro, como se dice, el día miércoles 23 de marzo de 2016 a partir de las 10 de la mañana en el salón de la Junta Parroquial de Tumbaco con la sesión solemne. En realidad pienso que Tumbaco pues se va a vestir de gala con estas actividades y supongo que debe de haber una casa abierta también, ¿verdad? Así es, así es. Eso está previsto para el lunes y martes 21 y 22 de marzo. Por supuesto, hacemos la más cordial invitación a los habitantes de Tumbaco a que asistan a estas actividades. Yo pienso que el celebrar el aniversario de la Escuela Manuel Quiroga es formar parte de la historia de Tumbaco. Pero sí, hablando del futuro, ¿hacia dónde se proyecta la actividad docente, administrativa de la escuela? Bueno, nosotros queremos como institución ser una de las casas educativas que preste servicio a la gente de Tumbaco, donde tenemos un propósito que durante que hacia los próximos 5 años nuestro centro educativo sea de excelencia con una sólida formación humana a través de un nuevo enfoque pedagógico y sobre todo el cultivo de valores que garantizan la preparación científica y técnica en la construcción de una nueva ciudadanía que sea activa, proactiva, de servicio, y sobre todo, siempre, siempre pensando en la familia, para que tengamos seres humanos capacitados, y sobre todo, cada día más seres humanos. Es lo que tratamos de proyectar en estos 5 últimos años. En realidad es una propuesta que igualmente Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad buscan. Y precisamente se nos había preguntado sobre la posibilidad de que 3 de los participantes estudiantes de la Escuela Manuel Quiroga puedan grabar sus poemas aquí en Los Colores de la Oscuridad, pues Les hemos dicho que gustosos tienen ese espacio. Siempre Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad están dispuestos a abrir esos espacios. Y creo que la Escuela Manuel Quiroga ya ha dado un paso importante justamente en ese proceso de trascender hacia la superación en el futuro a través de estas clases que estábamos ya participando desde el año anterior. Licenciada, siempre las puertas de Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y la misma institución estarán abiertas para esas iniciativas. Cuenten con nosotros. Si podemos participar de otra manera, igualmente nuestro apoyo es incondicional porque el desarrollo de la educación y la cultura están justamente en nuestro corazón y en nuestros objetivos. Tal vez si quiere dejarnos un mensaje para esos jóvenes, sobre todo para aquellos que quizá no han podido estudiar y que anhelan hacerlo, pienso que la superación a través de la educación está siempre dispuesta, no importa el tiempo que haya transcurrido. Así es, nosotros como institución, como Unidad Educativa Manuel Quiroga, hacemos un llamamiento a todo el personal o a todas las personas que habitan aquí en Tumbaco, que se vengan, que se sumen a esta gran, primeramente a esta gran fiesta y que sean parte de nuestras actividades, ya que la escuela como misión institucional tiene proporcionar a la niñez y juventud una formación integral de excelencia académica y de educación en valores, con un claro compromiso humano que capacita a los estudiantes como sujetos activos de cambio y desarrollo social, haciendo de ellos buenos y honrados ciudadanos. Quedan todos cordialmente invitados a participar de las fiestas de la Escuela Manuel Quiroga. Sí, amigos, miren, ahí tenemos unas actividades espléndidas para disfrutarlas, para compartir, para crecer juntos con la Escuela Manuel Quiroga, con sus estudiantes, su personal docente y sobre todo con el pueblo de Tumbaco que busca esa proyección de desarrollo, no solo para la comunidad, sino para la región y para el país. Licenciado, muchas gracias por haber estado con nosotros en Los Colores de la Oscuridad y esperamos que esta sea solamente la primera de muchas otras oportunidades que usted pueda compartirnos las actividades de la Escuela Manuel Quiroga. Igual a ustedes, muchísimas gracias por tener esta apertura con nosotros y téngalo por seguro que estaremos en contacto, ya que obviamente es una puerta abierta para que nuestros jóvenes, nuestros docentes también sean partícipes de cada día engrandecer nuestra educación y por ende nuestro país. Muchísimas gracias por la entrevista y obviamente quedan cordialmente invitados a estas actividades que estamos pronto a ejecutar. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. La honestidad sin honradez no es más que desfachatez. La verdad libera el alma y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. extraño tu figurita. Si no vienes, yo muy pronto moriré. Y el tiempo pasará sin tu olvidarme a mí. Ya no resistas más, que bien sé que en tu corazón tengo tu Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chasca Pacari, Estrella del Amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. En la clase pasada concluimos el estudio de los pronombres. Iniciemos con un breve repaso. Nosotros, Ñukanchi. Vosotros, Kanguna. Ustedes, Kikinkuna. Ellos y ellas, Paikuna. Aprendamos. Causangui chumarta. Alilla causa juni sandrita, kikinga. Alilla mikani. Los verbos son importantes en la construcción de las oraciones y hoy nos iniciaremos en su aprendizaje. El verbo amar es el primero que abordaremos. Amar en la zona sierra centro del país se pronuncia cuyana. En la zona norte del país se pronuncia juyana. Nosotros aplicaremos el cuyana. Pasemos a la práctica. Yo amo. Ñuka kuyani. Tú amas. Usted ama. Kan kuyangi. Kikin kuyangi. Él ama. Pai kuyan. Así como en el castellano, hay frases y oraciones en las que está implícito el pronombre personal. Por ejemplo, puedo decir yo amo. Ñuka kuyani. O simplemente kuyani. Y esto ocurre únicamente cuando se trata de la primera persona del singular, Marta. Sí, realmente es en la primera persona. En los otros casos debe ir el pronombre. Diálogo. Yo amo. Ñuka kuyani. Tú amas. Kan kuyanki. Él ama. Pai kuyan. Yo amo. Ñuka kuyani. Tú amas. Kan kuyanki. Él ama. Pai kuyan. En la próxima lección. En la clase que viene concluiremos la conjugación de este verbo. Viernes kaman, Marta. Viernes kaman, Sandrita, samapangi. ¿Samapangi? Que descanse, Sandrita. Muchas gracias. Los esperamos, amigos. Tierra. Alpa. Hombres. Runa kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar un circo de tres pistas y tú?

empieza así. Había una vez, en una pequeña aldea, a la orilla de un valle rodeado de inmensas montañas, un pobre hombre muy viejo, que apenas veía. Los ojos se le habían vuelto turbios, sordos los oídos y le temblaban las rodillas. Caminaba con torpeza, trastabillándose continuamente, cayéndose en más de una ocasión, dando con sus huesos en el duro y frío suelo. Cuando estaba sentado a la mesa, preparándose para comer, casi nunca podía sostener su cuchara y, sin querer, dejaba caer algo de sopa sobre el mantel. Y otro poco de sopa le volvía a salir también de la boca. En algunas ocasiones, sin poder evitarlo, se le caía la baba. La mujer de su hijo y su mismo hijo sentían bastante asco por todas estas cosas y estaban muy disgustados con él. En consecuencia, le castigaron y el viejo abuelo hubo de sentarse, finalmente, en un rincón de un cuarto, detrás de una estufa, donde le llevaban su escasa comida en un cuenco viejo de barro, y esta ni siquiera era suficiente para saciarle. El anciano lloraba con frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa. Cierto día, sus manos temblorosas no pudieron sujetar el cuenco, y este se cayó al suelo con estrépito y se le rompió. Su nuera le regañó insultándole con groseros improperios, a los que el pobre anciano no se atrevió a responder, y bajó la cabeza suspirando y sintiendo una profunda pena. Entonces su nuera, un día paseando por el mercado del pueblo, vio una tarterilla de madera en un coqueto puesto que regentaba un señor tan mayor como su suegro, con una barba cana muy repeinada y limpia, y unas vestimentas de lo más estrafalarias. Le compró la tarterilla por unas cuantas monedas, en la que se le dio de comer de allí en adelante. Algunos días después, su hijo y su nuera vieron en el saloncito de la humilde casa a su pequeño y rechoncho retoño, que tenía 4 años, muy ocupado en reunir algunos pedazos de madera que había esparcidos por el suelo. El padre no sabía a qué estaba jugando. Le intrigaba cómo estaba juntando los pequeños trozos de madera. Entonces le preguntó a su hijo: ¿qué es lo que estás haciendo? Voy a hacer una tartera muy bonita para dar de comer a papá y a mamá cuando sean viejos. No quiero que se sientan tan tristes como el abuelo. Entonces el padre y la madre se miraron por un momento de hito en hito, sin decirse ni una palabra. Después, sintiéndose culpables, se echaron a llorar. Volvieron a poner al abuelo a la mesa, y desde entonces comió siempre con ellos, siendo tratado con la mayor amabilidad. A partir de aquel día, la más increíble felicidad inundó todos los rincones de ese humilde hogar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad,

Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. En aquella noche triste, tu zaguán se heló en aquella noche triste, cuando en cinta de ego y desdén me dijiste: no me importa ya tu amor, vete, que aquí estás de más, pues en mí debo pensar, y ciego no me sirves más. Yo mordí mis labios, harto de implorar, y apreté los puños para no llorar, y oyendo romperse mi alma, respondí: está bien, me iré, mas no olvides cuánto te amé, y en miserias me alejé, y en las calles me perdí sin saber qué hacer, resistiéndome a aceptar tu adiós destructor, mientras cuestionaba a Dios una y otra vez: oh, ¿por qué? ¿Por qué, buen Señor? Y la noche estranguló mi interrogación, por respuesta obtuve espanto y humillación. En la garra del silencio me destrozó los sentidos sin compasión. Ha pasado el tiempo y tal historia oscura es hoy como polvo en una sepultura. Nada tuyo queda en mí, vida nueva Dios me dio. Y si acaso te adoré, lo siento, se me olvidó. Aunque entonces me perdí sin saber qué ser, resistiéndome a aceptar tu adiós destructor, mientras cuestionaba a Dios una y otra vez: oh, por qué, buen Señor? Y la noche estranguló mi interrogación, por respuesta obtuve espanto y humillación, y la garra del silencio me destrozó los sentidos sin compasión. Quiero implorar y ya no puedo. Tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir tu corazón cerca del mío. Oigo tu voz. Tú no estás, dime por qué. Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma. Vuelvo a creer que existe amor y tú. Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero. Quiero creer que nunca más ya tú te irás. Pero al mirar la realidad, mi alma llora. Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma. Tú ya no estás cerca de mí. Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma. Vuelvo a creer que existe amor, que existes tú. Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero. Quiero creer